En la iglesia del pueblo de Dios existimos para glorificar a Dios, siendo y haciendo discípulos de Cristo que dan a conocer su grandeza conforme a las Escrituras desde nuestra comunidad hacia todas las naciones. En las semanas anteriores ya expliqué por qué glorificar a Dios es lo primero para nosotros. Ya expliqué por qué ser y hacer discípulos es una de las mejores maneras de glorificar y adorar a Dios. En el último estudio expliqué por qué todo lo queremos hacer conforme a las Escrituras, básicamente porque solo ellas son inspiradas por Dios, infalibles e inerrantes. Y hoy voy a explicar la última frase: ¿por qué hacia todas las naciones? Y ya lo sabemos porque nuestro Señor Jesucristo, cuando dio la gran comisión, fue precisamente esa: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero el interés de Dios en las naciones no comenzó en la gran comisión. Dios siempre tuvo interés en las naciones. De hecho, las naciones han sido parte del plan de Dios desde el principio. Quiero invitarles a buscar Hechos capítulo 17, por favor, allí en sus Biblias. Hechos 17. El apóstol Pablo está ante los filósofos griegos más renombrados de su época en la ciudad de Atenas, la cuna de la filosofía. Lo invitaron a que explicara qué era eso de su nueva fe, de nueva creencia. Así que él no desperdicia la oportunidad. Se para en el Areópago, es decir, en el auditorio más grande de Atenas. Probablemente que habían 17 mil personas en ese foro. Y él está parado ahí delante de todos los filósofos intelectuales griegos. Y él da este mensaje. Hechos 17, versículo 16, comienza el relato, pero no lo vamos a leer todo. Simplemente quiero que vayan conmigo. Versículo 24 al 27. Dice: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que él da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Y de uno hizo todas las naciones del mundo, para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación, para que buscaran a Dios, si de alguna manera palpando le hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros, porque en él vivimos, nos movemos y existimos. Así como algunos de sus mismos poetas han dicho: porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hijos, a todos los hombres, en todas partes, que se arrepientan. Porque él ha establecido un día el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre, a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarlo de entre los muertos. ¡Qué mensaje!, ¿verdad? Ahora los quiero llevar en su atención a algunas frases de este discurso de Pablo ahí. Me regreso. En el versículo 24, ustedes saben que los griegos tenían muchas creencias, filosofías, pero también muchos griegos seguían lo que hoy llamamos la mitología griega. Es la creencia en una cantidad de dioses que ellos servían. Empezando por el padre de todos sus dioses, que se llamaba Zeus, y luego tenían dioses para muchas cosas. Así que ellos eran politeístas, adoraban a múltiples dioses. Y Pablo empieza diciendo en el 24: el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay. Así que de entrada Pablo le da el golpe al politeísmo porque dice: hay un solo Dios, hay un solo creador de todas las cosas. No está el Dios del sol, el Dios de la luna, la diosa de la belleza, el Dios del sexo, la diosa del mar, no está Neptuno, no está el Dios del trueno, no. Él dice, hay un solo Dios y el que hizo todas las cosas, del cielo y de la tierra, o sea, no dejó nada fuera. ¿Cuántos creadores hay, según Pablo? Uno solo. Y luego él prosigue diciendo, puesto que es Señor del cielo y la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres. Una de las cosas que hacía famosa a toda Grecia, que era sus templos. Algunas de las siete maravillas del mundo antiguo, fueron los templos, el templo a Diana, a Artemisa de los Efesios, una de las siete maravillas del mundo antiguo. El Partenón griego allí en Atenas, el templo, el Monte Olimpo donde estaba el templo a los dioses griegos, otra de las maravillas del mundo antiguo. Ellos adoraban y servían a sus dioses en proporción de cómo embellecían sus templos también. ¿Y qué dice Pablo? Este Dios del que le hablo es tan grande que no cabe en los templos. No, él no habita en los templos hechos por manos de hombres. Dice él. 25. Ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo. No le tienes que llevar comida en la mañana. No tiene hambre de tu receta. No le tienes que llevar una antorcha o una veladora de noche para que se ilumine. Él no necesita nada de nosotros, nada. Nosotros somos los que necesitamos de Él. Versículo 25, puesto que Él da a todos, ¿a cuántos? A todos les da vida. Número 2, aliento. ¿Cuántos, como decía aquel de la canción, cuántos trajeron su aliento? A ver, respiren. ¿Saben que eso es testimonio de algo, según este versículo? Él da vida. ¿Cuántos tienen vida? Pues el que no levantó la mano, dime que ya se le está acabando, ¿verdad? Aliento. Si alguna vez te preguntas, a ver, dame una prueba de que Dios existe. Ahí está. Ahí está. Tu corazón sigue latiendo. Tú no lo controlas. No sé si sabían eso. El corazón no es controlado. Los latidos del corazón son autónomos, hermanos. Son autónomos. Está comprobado. Sacan una célula del corazón, la ponen en el microscopio. Late, solita, solita. Sacan otra célula del corazón, la ponen en el microscopio separada. Cada una late por su lado. Y cuando las juntan, se sincronizan y laten juntas. ¿Cómo hacen eso? Dígame, ¿quién sostiene eso? ¿Cuál cerebro está controlando esas células? Dios le da vida a todos, aliento y todas las cosas. Eso dice este versículo. Él da a todos vida, aliento y todas las cosas. Pues no, esta camioneta yo me la compré, no me la dio Dios. Pues según este versículo, Él reclama ese crédito. Dice, pues aunque tú la compraste, yo la concedo. Todo don perfecto, toda buena cosa la recibimos del Padre, dice Santiago 1.17. Todo lo que gozamos en esta vida, directa o indirectamente, se lo debemos a Él. Estemos o no de acuerdo. Eso es lo que Pablo se para y les dice a todos ellos. Y el versículo siguiente, en el 26, dice, y de uno hizo todas las naciones del mundo. De uno. ¿Quién es ese uno? ¿Quién? ¿El Australopithecus? ¿El hombre de Neandertal? No. Adán, ¿verdad? Pablo creía en Adán y obviamente en Eva. De uno hizo todos los hombres. Todos los hombres. Eso creía Pablo, eso dice la Escritura. De uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la faz de la tierra. Les recuerdo cómo fue eso. Miren cómo Dios ha tenido interés en las naciones desde el principio. Hizo un hombre y de este hombre Dios hizo todas las naciones de la tierra. Cuando Dios hizo a Adán en Génesis 1:28 y los bendijo Dios y les dijo, o sea, en el 1:27 dice, y varón y hembra los creó y dijo Dios, Génesis 1:28, fructifiquen, multiplíquense, poblen la tierra y señoreen. Eso significa poblar la tierra y señorearla significa liderarla, administrarla, gobernarla. A eso le llamamos el mandato cultural. Diga mandato cultural. El mandato cultural es la orden que Dios le da a Adán y Eva, al ser humano, de que se multiplique y poble la tierra y la administre. ¿Están entendidos? Pero los descendientes de Adán pecan. Y en el diluvio Dios disciplina a la humanidad por su maldad. Y entonces vuelve a empezar ahora con la familia de Noé. Y en Génesis 9:1, ya que pasa el diluvio y bajan del arca, antes de bajarse del arca y de irse a vivir al mundo renovado, Dios le da a Noé la misma orden, el mismo mandato cultural. Le dice a Noé, a su esposa y a sus hijos: fructifiquen, multiplíquense y poblen la tierra. Ese fue el mandato desde el principio. Ahora, escuchen cómo dice aquí, en Hechos 17:26, de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra. Desde el principio Dios quiso que los seres humanos poblaran la tierra. Se lo dijo a Adán, se lo dijo a Moisés, perdón, a Noé, y ahora lo está diciendo aquí. Pero cuando llegamos a Génesis 11, dice que los hombres llegaron al valle de Sinar, lo que en las clases de historia universal llamaban nuestros maestros Mesopotamia, el lugar entre los dos grandes ríos, Tigris y Éufrates. Ahí es la tierra de Sinar. Y cuando vieron esa gran llanura, dijeron: qué bonito está aquí, hagámonos una torre que llegue hasta el cielo, por si fuéramos esparcidos, nos juntamos. Desobediencia al mandato cultural. ¿Qué había mandado Dios en la orden, en el mandato cultural? Poblar la tierra. Pero ¿qué dijeron ellos? No, no, no la vamos a poblar. Aquí nos quedamos juntitos. Más vale juntos que separados, dijeron ellos. Así que se convencieron de esa idea que Dios dice, se han puesto esta idea y no hay nada que los desista. Entonces dice la Biblia que Dios les confunde sus idiomas. Estaban trabajando haciendo la gran torre de Babel y de pronto Dios confunde sus lenguas y ya no se pueden entender. Ahí estaban ellos trabajando duro y hey, pásame la mezcla, y hey, pass me the break. Y lo, ¿what? ¿Qué? No, no, no, pues botellita de Jerez, ¿o qué? No, ¿qué me dijo? No. Y empieza ahí la confusión, ¿qué? Y entonces ahora ya no tienen tiempo para seguir construyendo el proyecto, ahora tienen que andar buscando a alguien que les entienda, ¿no? Y así Dios los fuerza a juntarse por estos idiomas y dispersarse, porque Dios había ordenado desde el principio que la tierra iba a ser poblada y se iban a gestar las naciones. Así que Dios lo cumple. Cuando el hombre no quiere obedecer por la buena, Dios va a hacer lo que tenga que hacer para hacernos obedecerlo. Y aquí no quisieron obedecer por la buena, les confunde los idiomas. Dios desde el principio tuvo proyecto global a través de las naciones. Después, en el siguiente capítulo, Génesis 12, Dios llama a un hombre que era idólatra, según dice el libro de Josué al final. Este hombre pagano que adoraba a dioses extraños en el sur de la tierra de Sinar, en la ciudad de Ur, Dios le habla y le dice: Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes, a la tierra nueva que yo te voy a mostrar. Te voy a bendecir y serás bendición. A todo el que te bendiga lo bendeciré, el que te maldiga lo maldeciré, y a través de ti voy a bendecir a todas las familias, a todas las naciones. Y ahí vemos una vez más cómo el propósito de Dios a favor de las naciones progresa. Y Dios cumple su promesa a pesar de que la esposa de este hombre era estéril y el hombre era anciano. Y Dios hace el milagro y les da una descendencia, y de esa descendencia nace la nación de Israel. Dios no escoge al pueblo de Israel por ser la nación más inteligente, ni más sofisticada, ni más grande. Todo lo contrario, la escogió por ser la nación más pequeña. Es más, era tan pequeña que ni siquiera existía. Tuvo que darle vida a un anciano y a una mujer estéril para que tuvieran un hijo y de ahí crear una nación. Para dar evidencia de que Dios, si ama a una nación como esa, puede amar y ama a todas las naciones. En el Salmo 67, ya que Israel se ha convertido en una nación establecida, escribe uno de los israelitas el corazón de Dios cuando dice, en el Salmo 67 dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Es una oración que él eleva. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga de nosotros misericordia. Dice, ¿para qué? Para que todos los pueblos lo conozcan y participen de su salvación. Y luego el salmista canta en el versículo 3, te den gracias, en la Biblia de las Américas o en Reina Valera, te alaben. Es la misma palabra en hebreo, se traduce de las dos maneras. Te alaben, oh Dios, los pueblos, todos los pueblos te alaben. Ese era el deseo de Dios, que a través de que las naciones vecinas vieran a Israel, la diferencia de este pueblo, dijeran, qué Dios, qué nación tan especial, cuyo Dios vive entre ellos y los hace de manera tan especial. Entonces las naciones, si ustedes se fijan cómo Dios puso a su pueblo escogido, la nación de Israel, en la tierra que hoy llamamos Palestina, es el cruce forzoso de la migración entre África hacia Asia o hacia Europa y de Europa por el sur hacia Asia. Por allí tenían que pasar los pueblos y conocer Israel, y cuando vieran la gloria y la sabiduría de esa nación dijeran, ¿qué Dios como el Dios de Israel? Entonces sintieran el deseo de ser bendecidos con la bendición del Dios de Israel. Dios siempre tuvo interés en las naciones. Cuando nace nuestro Señor Jesucristo, el relato dice que llegan unos extraños peregrinos al país de los judíos preguntándole al rey Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Su estrella vimos en el oriente y hemos venido a adorarlo. ¿De dónde vienen estos hombres? De otros países, nadie sabe cuáles, del oriente. ¿Quién les dijo que nació el rey de los judíos? Nadie lo sabe, se sobreentiende. Dios se los tuvo que haber dicho. Desde el principio Dios tuvo interés en los extranjeros para que vinieran, conocieran al Mesías y lo adoraran. El relato dice en Mateo capítulo 2, versículos 10 y 11, que ellos van y lo buscan siguiendo la estrella, y cuando lo encuentran en una casa, dice en Mateo 2, 11, que viendo, entraron a la casa, porque ya no estaban en el pesebre, ya estaban en una casa, vieron al niño con su madre María, y cuando lo vieron, dice que se postraron, dice, y lo adoraron. No dice, los adoraron. No adoraron al niño y a María. Dice claramente el texto, se postraron y lo adoraron al niño. Al niño nada más. ¿Quiénes son estos? Extranjeros. Adorando al rey de los judíos. Así empieza la vida de este niño, y cuando termina, muere, resucita, está a punto de irse al cielo. Él, la última orden que les da a sus discípulos antes de ascender, ¿cuál fue? Id y haced discípulos, ¿a dónde? A las 12 tribus de Israel. Eso les había dicho cuando empezó su ministerio, pero ahora ya no es tiempo para las 12 tribus nada más. Ahora hay que ir a todos los grupos étnicos, a todas las naciones. Dios siempre ha tenido interés en las naciones. Dios siempre ha tenido interés en las naciones. Así que cuando Jesús manda a sus discípulos a ir a las naciones, les da lo que llamamos la gran comisión. Esta comisión en el libro de los Hechos aparece con una frase diferente, pero es la misma idea. En Hechos 1:8, Jesús está a punto de irse al cielo y entonces les dice, ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Hechos 1:8. Y cuando hayan recibido el poder, dice la Escritura, serán testigos de mí, dice Jesús. ¿Qué significa ser testigos de mí? Pues entonces, ¿qué es lo que hace un testigo? Da testimonio, ¿no? Da testimonio de lo que ha visto y oído. ¿De quién? En ese contexto, de Jesús. Dar testimonio de Cristo es lo mismo que evangelizar, predicar el Evangelio, hacer discípulos. Así que Jesús dice, cuando reciban el Espíritu Santo, ustedes van a dar testimonio de mí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jerusalén es la ciudad capital de los judíos donde estaban ellos. Jesús asciende al cielo del Monte de los Olivos, ahí enfrente de Jerusalén. Serán testigos en Jerusalén. Judea es la zona donde está la ciudad de Jerusalén. Es como decir nosotros el condado o el municipio. Samaria es ya el primer país no judío al norte de ellos. Así que me serán testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Saben dónde son los confines de la tierra? Aquí. ¿Vean el mapa? Van a ver si aquí no es... Lejísimos. ¿Se cumplió o no se cumplió? Sí. Pero da la casualidad que cuando viene el Espíritu Santo, ellos son llenos de poder y efectivamente empiezan a dar testimonio del Evangelio. El primer sermón nada más, resultó en 3,000 convertidos. 3,000. Y luego 5,000. Miles de personas en Jerusalén se convierten en cristianas. ¿Pero qué creen? Los cristianos repiten el error de Babel. No salen de Jerusalén a dar testimonio. Se quedan bien contentos ahí todos juntitos. Ya pasaron 8 años de que el Espíritu Santo vino. Hay probablemente cerca de 100,000 cristianos allí. No, todo bien juntos, hermanitos. Pero no salen a cumplir la orden. Jesús dijo: Jerusalén, todo Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que finalmente, en una predicación de un discípulo ferviente llamado Esteban, se enojan los judíos y lo matan a pedradas, y entonces se desata una persecución contra los cristianos, y en Hechos 8:1 dice, y Salvo, respirando una amenaza, dice que Saulo perseguía a la iglesia. Así que todos los que fueron esparcidos por causa de la persecución iban por todas partes predicando el evangelio en todo Judea, por todas partes, en Judea y en Samaria. Fíjense bien, lo que dijo el Señor que tenían que haber hecho por la buena, no quisieron. Entonces Dios permitió la persecución, porque Dios tiene interés que el evangelio vaya a todas las naciones, a todas partes. Eso fue en Hechos 8, el evangelio llega a todo Judea y a Samaria. En Hechos 9, Dios convierte al más grande enemigo del cristianismo de su tiempo, Saulo, y él va a ser el misionero que va a llevar el evangelio al mundo. Capítulo 10, se convierte el primer romano. Y en el capítulo 11, se planta la primera iglesia entre paganos allá en la ciudad de Antioquía. Y en el capítulo 13, el Espíritu Santo dice: tráigame a Saulo y a Bernabé para la obra que los he enviado, y los mandan, y empieza a cumplirse en todas las naciones. Hermanos, todas las naciones no es una opción para el cristianismo verdadero, es un distintivo. Acabo de empezar el curso de sectas en nuestra escuela de liderazgo. Algunos vinieron a tomar la primera clase ayer, y ahí vimos que este es un gran reto, el reto de las religiones y de las sectas. Pero una cosa que descubres cuando estudias ese tema, ¿sabes qué es? Algo sorprendente. No todas las religiones son misioneras, ¿sabían eso? Los budistas no tienen ningún interés de que tú te hagas budista o venir hasta acá para ser, pues no. Los hinduistas tampoco. No todas las religiones son misioneras. De hecho, las grandes religiones mundiales, se puede decir que solo 2 religiones son esencialmente misioneras. El Islam, que nació en el año 632. Bueno, nació en el 622 cuando Mahoma entró a la ciudad de Medina, pero él murió en el 632. En el año 622 de nuestra era. Esa es una religión misionera que trata de convertir a todo el mundo. Pero antes de ellos, solo hay una. ¿Cuál creen? El cristianismo. El cristianismo desde el principio ha sido una convicción de alcanzar y conquistar a las naciones, pero no a través de la espada como los otros, sino a través del servicio y del amor y de la proclamación del evangelio. Ahora que existen muchas denominaciones y muchas ramificaciones del cristianismo, hay una aparente confusión, porque hay una guerra entre muchos cristianos para conquistar a los otros, pero todos heredan la misma convicción. ¿Cuál es esa? La misión. Tenemos que ganar a los demás. ¿Entienden eso? Aún las sectas cristianas, que no estamos de acuerdo con lo que enseñan, pero conservan esa herencia cristiana. Tenemos que ganar a todos para Cristo, supuestamente. Un Cristo deformado. Así que, ¿por qué nuestra iglesia existe? Para glorificar a Dios, siendo y haciendo discípulos de Cristo, que dan a conocer su grandeza conforme a las Escrituras, desde nuestra comunidad hacia todas las naciones, porque no hay opción si queremos decir que somos cristianos. Ahora, esta es la pregunta. ¿No será que nosotros somos una iglesia que está cumpliendo más esta misión hacia todas las naciones que en nuestra comunidad? Miren los dos extremos que hay. Existe el extremo de aquellos cristianos que están comprometidos a alcanzar a su comunidad, pero las naciones, nada. Y los cristianos que están comprometidos a alcanzar a las naciones y su comunidad, nada. Si alguien calificara nuestra iglesia, ¿de qué lado nos pondría? No me respondan. ¿En qué lugar creen que debemos estar? En el centro, ¿verdad? Un pie en la comunidad y un pie en las naciones. Así que es un desafío que tenemos, ser cada vez más en contacto con nuestra comunidad para dar a conocer a Cristo en nuestra comunidad también. Está bien que estemos apoyando la misión de Cristo en el sureste de África. Esté bien que estemos dándole apoyo a la misión de Cristo en las islas de Oceanía, entre las tribus de Papúa Nueva Guinea, en el centro de Asia, en las naciones musulmanas. Está bien que estemos involucrados en el alcance de los perdidos en América Latina. Está bien que estemos apoyando la evangelización en lugares de Europa. ¿Y aquí? Para empezar, el próximo domingo vamos a estar ahí en el parque. Y el sábado 27 de agosto, o sea, el mes siguiente, sábado 27 de agosto a las 5 de la tarde en el Lincoln Park, el parque donde se juntan aquí la mayoría de los hispanos, sábado 27 de agosto en el Lincoln Park, vamos a dar un concierto cristiano ahí para la raza, como decimos, ¿no? Cantos en inglés y en español, y queremos estar todos allí para la gente que esté ahí jugando voleibol o con los niños ahí, sentarnos, invitarles si quieren escuchar, regalarles alguna literatura, orar por ellos. Tenemos que salir. Pero usted no debe de esperar a que la iglesia le motive a salir, nada más. Esto empieza con nosotros, sobre todo. Evalúa qué cosas haces bien, qué cosas te gustan, y proponte una vez a la semana, cuando menos una vez al mes, salir de tu casita y buscar a alguien que está en la comunidad y haz algo por esa persona. Es una buena obra. Para que la persona pueda escuchar el evangelio, va a haber más probabilidades si te ganas el derecho a través de tu amistad y del servicio. Jesucristo dijo que ellos van a glorificar al Padre cuando vean nuestras buenas obras. No, pues yo no sé qué puedo hacer por ellos. Pues algo, para algo eres bueno, ¿no? Yo lo único que sé hacer, pastor, son pupusas. Entonces haz unas pupusas y llévaselas ahí a una vecina, dile que cómo está y algo así. No, yo para lo que soy bueno es para cortar el pelo, ¿verdad? Alguien por ahí. Entonces pongámonos de acuerdo un día, nos llevamos ahí una planta de luz y nos vamos ahí al Dr. Powers, ahí donde están todas las tiendas de campaña, y corte de pelo gratis. Ay, no, esos piojosos no. Nos ponemos guantes. Y alguien dirá, pues pastor, yo no sé cortar el pelo. Usted llévese la maquinita, ellos no saben, ¿verdad? Ahí aprende. Yo no sé, hermanos, qué podemos hacer, pero cada quien puede ser bueno para algo. En lugar de seguir esperando que alguien más lo haga, cada quien puede empezar. Si tú sabes cambiar el aceite del carro y conoces ahí a una señora que está divorciada, una madre soltera, ve con tu esposa y dile, hey, ¿te podemos echar la mano? ¿Cuándo fue la última vez que le cambiaste el aceite a tu carro? ¿Quieres que le ¿Y por qué lo hacen? Somos cristianos, queremos servir a nuestra comunidad. Y cuando hagamos esto 2-3 veces con alguien, quizás esa persona va a decir, oye, esta vez me gustaría compartirte lo que Cristo está haciendo en mi vida. ¿Te gustaría escucharme? Es más probabilidad que te quiera escuchar así que si a la primera vas y le dices, oye, quiero hablarte lo que Cristo está haciendo en mi vida. ¿Sabes qué va a pensar la persona? Me quiere cambiar de religión. Seguro que lo mandaron en su secta a buscar ser prosélitos y pues le van a preguntar y por eso vino. Nunca me habla, siempre me echa la basura. Sopla toda la hoja y ahí me las deja tirada. Pero ahora sí lo han de haber mandado en su secta y ahora sí me quiere lavar el cerebro. Sí, tú. Así que cuando mostremos más interés en las personas, quizás nos van a dar la oportunidad de escucharnos. Y si no nos dan la oportunidad de escucharnos, al menos le preguntaste, al menos le dijiste, ¿puedo compartirte algo de lo que está haciendo Cristo en mi vida? Y te dice, no, a mí no me interesa tu religión. No, ya te dije que no. Bueno, si eso te llega a pasar, al menos el día del juicio, cuando comparezcas ante Cristo y Él te diga, ¿qué pasó? Podrás decirle al Señor, tú sabes, Señor, yo lo intenté, pero no quiso. Pero si ni siquiera hacemos así, ¿qué excusa vamos a dar? Somos un pueblo llamado a la misión. Empecemos en nuestra comunidad. Ahora vamos a orar. Padre, te damos gracias porque pues este llamado, como decía Pablo, nos impulsa a hacer algo en nuestra conciencia. Aquí no se trata si nos está viendo Pablo, si nos ve el pastor, si no, aquí cada uno de nosotros, los auténticos cristianos, tenemos la misión en nuestras manos. Entendemos que es más fácil cuando nos apoyamos unos a otros, cuando trabajamos en equipo. Pero concédenos ser coherentes en nuestra comunidad y hasta todas las naciones. Ábrenos puertas, Señor, danos fe, danos valentía para dar el primer paso. Ser generoso, separar un parte del dinerito para usarlo para servir a otros, para ayudar a otros, para abrirnos puertas, para hablar el Evangelio. Crúzanos en el camino personas que tú amas, que necesitan, que ya están listas para escuchar. Ayúdanos a trabajar en equipo con los talentos, dones, oportunidades, habilidades que nosotros ya tenemos. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Ustedes saben que cuando yo llegué a Tracy, no conocía yo a personas no cristianas para hablarles de Cristo. Pero yo sabía hacer algo. ¿Qué sabía yo hacer? Aparte de predicar. ¿Qué sabía yo hacer, Manuel? ¿Te acuerdas? Eres maestro. Di clases de inglés. Así que empecé una escuela de inglés. Así los conocí a ellos. Bueno, nos conocimos en la escuela de nuestros hijos. Ahí nos conocimos, ¿verdad? Y luego dije, tengo unas clases de inglés, si quieren aprender inglés. O a lo mejor ustedes me enseñan. Y así los conocí a ellos y a muchas personas más. Eso es lo que yo sabía hacer. ¿Qué sabes hacer tú? El Señor te ayudará. Ahora, ya estamos despedidos técnicamente. Si alguien tiene que irse, se puede ir. Y nos despedimos de los que puedan estar en internet. Dios les bendiga.